En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy con la ayuda del Señor y fiándonos de su gracia este retiro espiritual. Y le he pedido al mismo Dios que nos ilumine, que nos otorgue las palabras que debemos decir, las palabras que debemos oír. Todo retiro busca siempre una meta que es el encuentro con Jesucristo. Él es el regalo que nos ha dado Dios Padre. Es nuestro Salvador. Es nuestro Señor. Es la palabra que contiene toda la sabiduría. Es el nombre que está sobre todo nombre. Por Él recibimos gracia tras gracia. Y la Biblia nos enseña a llamarle con toda suerte de términos bellísimos y profundos. Lo llamamos pastor, amigo, abogado, hermano, esposo. De manera que Jesús es siempre el centro. Jesús es siempre la base, el cimiento de toda nuestra reflexión. Y todo retiro busca un encuentro con Jesús. Teniendo eso claro, sin embargo, cada retiro como que pone énfasis en algún aspecto para el encuentro con Jesús. Por ejemplo, podemos mirar a Jesús en su Pascua, su dolorosa pasión y su gloriosa resurrección. O podemos mirar el misterio de Jesucristo desde distintas maneras, como Jesucristo sacerdote, por ejemplo. Jesucristo como maestro, Jesucristo como amigo. Podemos tomar así distintos títulos y hacer uno o más retiros sobre ese enfoque. O podemos buscar la presencia de Cristo en la iglesia. O podemos mirar el don último y el testamento de Cristo, que fue la gracia del Espíritu Santo. En esta oportunidad, ¿qué enfoque queremos dar a nuestro retiro? Queremos hablar del alma. El encuentro con Jesús supone la transformación de nuestra vida. Pero ante todo supone la transformación de nuestra alma. Hay muchas cosas que decir al respecto y esperamos que con el auxilio del Señor las podamos decir. Por lo menos las principales, las más saludables para este momento de nuestra vida. Expliquemos un poco por qué esta escogencia. Resulta que cuando se leen las constituciones primitivas de nuestra orden de predicadores, aparece claro que nuestra orden fue instituida para la salvación de las almas. Pero luego resulta que ese término causa un poco de antipatía en algunas personas, porque se cree que cuando se habla de la salvación de las almas se está oponiendo a la salvación de los cuerpos, sobre todo por el problema de la oposición entre alma y cuerpo. Parece que ya no se pudiera hablar del alma. ¿Y es eso cierto? ¿Será que ya no se puede decir nada que sea inteligente y cierto, inteligente y verdadero sobre el alma? ¿Qué es el alma? ¿Es otra manera de nombrar a la persona? ¿O es algo invisible, un poco fantasioso, un poco mitológico? ¿Qué es el alma? Y sin embargo, lo más importante de la obra de la gracia tiene que ver con esa realidad que llamamos el alma. Supongamos una persona que lleva una vida de extremo pecado. Esa persona se despierta como todos los días y tiene sus planes, que son planes inicuos. Pero algo sucede en el transcurso del día. Algo maravilloso, una visita de la gracia de Dios, a través de una predicación, a través de lo que sea. Y cuando llega la tarde, esta misma persona, que antes obraba como un enemigo de Dios, ahora se encuentra en un estado de profundo arrepentimiento y de dolor por sus pecados, y solo desea una cosa: confesar sus culpas y empezar la enmienda de su vida. Comparemos entonces a esta persona a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. A las 9 de la mañana teníamos a un pecador empedernido. A las 9 de la noche encontramos a un pecador arrepentido. Probablemente a esa hora ha podido encontrar la confesión sacramental y sigue llorando, pero ya no de arrepentimiento, sino de agradecimiento. ¿Qué ha cambiado en esta persona? Su cuerpo no ha cambiado en esas 12 horas, aparte de algunos líquidos perdidos por el llanto. Su cuerpo no ha cambiado. Su aspecto tal vez ha cambiado algo, de pronto se le ve un poco más alegre, más tranquilo, más sonriente. Y sin embargo, esa transformación es la transformación tal vez más importante de toda la vida de esa persona. Entonces, si no tenemos, llamémoslo así, una teoría sobre el alma, si no tenemos una manera de hablar sobre el alma, entonces no podemos describir qué ha sucedido ahí, porque la obra de la gracia va dirigida principalmente al alma. Es algo que no se puede describir. Muchísimas veces la obra de la gracia produce cambios corporales, por ejemplo, cuando hay milagros, sanaciones, todo aquello. Pero muchísimas veces no sucede así. Si nosotros pensamos en el ministerio de la palabra, nos damos cuenta de que la palabra fundamentalmente quiere transformar la vida de la persona, pero transformar la vida en realidad es transformar el alma. Y creo que el ejemplo de las 9 de la mañana y las 9 de la noche lo describe bien. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es el alma? Podríamos decir que el alma es el lugar de nuestro encuentro con el mundo de lo invisible. Porque el cuerpo es el lugar del encuentro con el mundo de lo visible. El cuerpo es el lugar del encuentro con todo lo que tiene que ver con los sentidos. Pero nosotros, como seres inteligentes, pertenecemos también a un mundo que es invisible. Invisible no significa irreal. Es invisible, pero es real. El mundo de la verdad es un mundo invisible. Es un mundo invisible. Lo que es lógico, lo que es verdadero, no aparece inmediatamente a los sentidos. Se descubre a través del pensamiento. Y eso no significa que sea irreal. De manera que empezar a hablar del alma es como acercarnos a una puerta que nos abre un mundo. Un mundo invisible, un mundo que no pertenece a los sentidos, pero que sin embargo es real. Como sucede con la gracia. Pensemos que nuestra fe está llena de realidades así. Se puede ver la Eucaristía, pues los ojos del cuerpo no van a ver ninguna diferencia. Los ojos del cuerpo no ven diferencia entre la hostia sin consagrar, la hostia consagrada. Ya lo decía Santo Tomás, ahí se engañan los sentidos. Pero el alma iluminada por la fe ve algo completamente distinto. De manera que por una hostia consagrada hay gente que se ha hecho matar. Entonces lo sacrifica todo por lo que está viendo. Y sin embargo no se ve nada. Entonces el alma es puerta hacia un mundo invisible. Un mundo que no aparece inmediatamente, pero que ahí está. Otra manera de decir esto mismo es que el alma tiene que ver con el descubrimiento del mundo interior. Así como podemos hablar de lo visible y de lo invisible, también podemos hablar de lo exterior y de lo interior. El mundo exterior ha sido en buena parte conquistado. Las previsiones de la NASA, la agencia gubernamental para el espacio en Estados Unidos, dicen que hacia el año 2011 o 2012, 13, es decir, como unos 10 años a partir de el momento en que predicamos estas palabras, dentro de unos 10 años se estará enviando la primera misión tripulada hacia Marte. Un viaje que tardará cerca de 6 meses. 6 meses en el espacio, viajando a una velocidad increíble, hasta poner al primer ser humano en Marte. Eso probablemente sucederá en unos 10 años o algo parecido. Es asombroso. Esos serán los primeros seres humanos en perder de vista el planeta Tierra. Porque donde nosotros estamos, Marte se ve como un puntico rojizo. A simple vista, pues. Eso significa que si uno está en Marte, la Tierra se ve como un puntico luminoso. No sé si azul, tal vez azul. Entonces estaba mirando un programa de televisión que contaba sobre este viaje a Marte y describía más o menos, como ahora hacen tantas cosas y montajes y todo lo hacen por computadora, entonces mostraban más o menos qué verían los astronautas alejándose de la Tierra. Cómo se va volviendo pequeñita, pequeñita, hasta que desaparece. Para ellos ya dejaría de verse la Tierra. Los que fueron a la Luna veían a la Tierra. Ahí la tenían cerquita. Grandota, majestuosa. Pero estos, los de Marte, ya dejarían de ver a la Tierra. ¡Qué conquistas maravillosas! hasta lograr eso. Hemos conquistado el mundo exterior, pero no podemos decir lo mismo del mundo interior. El mundo interior tiene que ver con lo que a nosotros nos gobierna. Por ejemplo, tenemos mejor tecnología, pero no tenemos mejor generosidad. No hay más paz. No hay más humildad, no hay más sabiduría. De manera que los gobernantes cada vez tienen armas más poderosas, pero con la misma inteligencia, con las mismas pasiones. Alejandro Magno o Julio César o Bismarck en la Alemania del siglo XIX tenían poder, pero no tenían tanto poder porque no tenían tantas armas como las puede tener Saddam Hussein o George Bush en nuestro tiempo. Y sin embargo, las pasiones, los deseos, son los mismos. El orgullo, la vanidad, el resentimiento, la codicia. ¿Realmente somos más sabios que los hombres de otras épocas? Tal vez no. Es muy posible que hayamos avanzado en la conquista del mundo exterior sin avanzar en la conquista del mundo interior. Somos dueños de las cosas, pero no somos dueños de nosotros. Entonces, tenemos conocimientos, pero no tenemos sabiduría. Y cuando uno se pone a reflexionar sobre estas cosas, por ejemplo, esa comparación entre los líderes de distintas etapas de la historia, uno dice, bueno, ¿qué armas y qué recursos tendrán los jefes y gobernantes de por allá otros tiempos? Si la humanidad resiste 50, 100 o 300 años más, ¿qué armas habrá en esa época? Pero estarán en manos seguramente de personas con los mismos egoísmos, miedos, codicias, vanidad. Y si esos miedos llevan un día a oprimir el botón que no es y acabar con la vida en la tierra, entonces habremos pagado muy caro el ser tan dueños del mundo exterior y ser tan poco dueños del mundo interior. Bueno, uno piensa en estas cosas y descubre que el mundo interior tiene que ver con cualidades como la bondad, como la sinceridad, como la justicia. Cosas que no aparecen inmediatamente. Cosas que pertenecen al alma. Para conocer si una persona es buena, no necesitamos ver sus cuentas bancarias, ver su billetera o ver en qué casa vive. Porque dos personas pueden tener la misma cantidad de dinero y ser muy distintas. O pueden tener edificaciones parecidas, casas parecidas y ser muy distintas. Entonces, ¿la bondad dónde reside? Pues reside adentro. Adentro. Ese adentro es el mundo interior. Y eso tiene que ver con nuestro tema del alma. Entonces, hablar del alma es hablar del mundo invisible y hablar del mundo interior. Encontrar a una persona que tenga verdadera vida interior no es tan fácil. Pero estos caminos están llenos de trampas. Así como una misión a Marte. Resulta que las gigantescas explosiones que tiene nuestra estrella, el Sol, producen una cantidad de radiación de la que nosotros en la Tierra estamos a salvo por el gigantesco, el colosal campo electromagnético que envuelve a nuestro planeta. El campo electromagnético que envuelve a la Tierra, el mismo que dirige las brújulas hacia el norte, ese campo desvía las radiaciones que nacen de las explosiones en el Sol. Pero si una nave está fuera por completo del campo electromagnético de la Tierra, no tiene manera de librarse de esas radiaciones. Muchas de esas radiaciones destruyen el sistema inmunológico de la persona y pueden producir la muerte en casos severos a los pocos días. Porque todos nosotros tenemos una cantidad de microorganismos adentro. Todos tenemos una cantidad de virus y bacterias y cosas que están ahí adentro, pero están controladas. Dentro de cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros cuerpos, se vive una batalla continua, porque si a uno le hicieran examen de todas las bacterias que tiene, uno está enfermo de todo. Todos tenemos bacterias de tuberculosis y tenemos el bacilo de la lepra y todos tenemos cantidad de microorganismos de casi todas las enfermedades, pero eso no se desarrolla porque la lucha continua de nuestro sistema inmunológico mantiene a raya todo eso. O sea que una persona sana no es una persona que no tiene bacterias, sino una persona que tiene controladas las bacterias. Pero cuando llega una llamarada de esas del sol, esas llamaradas no se extienden a muchos kilómetros, o sea, no es que se van a comer la nave espacial, no le pongan tanta ciencia ficción al asunto, sino que cuando sucede la explosión vienen esas radiaciones, y esas radiaciones atravesarían la nave espacial, que ya no tendría ningún campo electromagnético que lo protegiera, y por consiguiente podrían destruir el sistema inmunológico. Y mientras se repone el sistema inmunológico, todas las bacterias que no fueron afectadas por esa radiación aprovechan su agosto y pueden acabar en días con una persona. Bueno, este es solo un detalle tecnológico, solo un detalle biológico y tecnológico que muestra lo difícil que es diseñar una misión de esas. No les voy a decir aquí porque entonces nadie me cree que este es un retiro espiritual. No les voy a decir aquí cómo se soluciona ese problema, pero ya le han encontrado solución. ¿Cómo se hace para resolver el problema de la radiación solar por explosiones termonucleares mientras estos señores están viajando hasta Marte? O sea que tiene innumerables peligros. Pues el mundo interior también tiene innumerables peligros. Pero lo mejor frente a los peligros es conocerlos. Y por eso hay que estudiar los misterios del alma. Hay que estudiarlos. Porque desconocer el peligro no ayuda a evitar el peligro, sino más bien facilita caer en el peligro. Y de todos esos temas tendremos que hablar en este retiro espiritual. Tenemos que hablar de los peligros. Le dedicaremos bastante tiempo a los peligros del mundo interior. La razón es obvia. Estas palabras se dirigen en primer lugar a un grupo de monjas contemplativas. Se supone que ustedes tienen vida interior. Se supone que esa es como una pasión de su alma. Es algo que llevan adentro. Como que no se entiende una vocación contemplativa sin la búsqueda de una vida interior. No tiene sentido. Por eso es tan importante este tema. Y es muy fácil perderse. Y hay mucha gente que se pierde. Como si cualquiera dijera un día, mire, reunamos una cantidad de explosivos y reunamos explosivos y nos vamos para Marte y métale candela a eso que nos vamos para Marte, pues quién sabe para cuál Marte se irá. No es tan fácil ir a Marte, tiene muchos peligros y es probable que no salga de su rancho, sino que ahí quede un gran monumento que diga, este iba para Marte. pero no pudo salir ni de su rancho. Hay muchos peligros, pero repito, la ignorancia no nos ayuda. Hay otra razón por la que es muy importante hacer este estudio. Resulta que el tema del alma se puede estudiar desde muchos aspectos, desde muchos ángulos, pero son sobre todo tres. Desde el punto de vista de la psicología. Psyche en griego quiere decir alma, y de ahí viene psicología. Es el logos de la psyche, psicología. Es el tratado del alma. Pero resulta que la psicología, siendo tan valiosa, no se va a ocupar de una cantidad de cosas que a nosotros nos interesan. Otro punto de vista es el punto de vista de la filosofía. Uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Aristóteles, escribió un tratado que se llama precisamente sobre el alma. De ánima. Ese tratado filosófico fue estudiado y fue comentado por nuestro hermano Santo Tomás de Aquino. La filosofía. Y hay otro punto de vista, que es el punto de vista de la teología espiritual. Son como los tres grandes enfoques con respecto al alma: la psicología, la filosofía, la teología espiritual. Y creo que en ese orden en que los hemos nombrado, es el mismo orden en el que hoy se difunden. Los temas psicológicos tienen muchísima difusión hoy, por lo menos en la vida religiosa. Hay muchísimos religiosos y muchísimas religiosas interesados, a veces por aclarar sus propias dudas, a veces por prepararse mejor en las tareas de la formación, a veces porque son superiores y tratan de conocer un poco mejor al ser humano. La psicología indudablemente es saludable, indudablemente. Pero no es todo. Unos poquitos se interesan por el enfoque filosófico y unos poquiticos por el enfoque de la teología espiritual. Repito, por ese miedo a que si se habla de alma, entonces se habla de dualismo filosófico, se habla de platonismo, el alma contra el cuerpo contra el alma, y eso no va a causar sino confusiones. Conclusión, no nos metamos en ese tema, no hablemos del alma. Es decir, que los tres enfoques realmente están muy desigualmente repartidos. Se le dedica muchísima atención a lo psicológico, se le dedica un poquito de atención a lo filosófico y se le dedica mínima atención a lo que tiene que ver con la teología espiritual. Nuestro enfoque quiere ser un poco, casi diríamos lo contrario. Le queremos dar mucha importancia a la teología espiritual. Queremos hacer una serie de aclaraciones de tipo filosófico y estaremos añadiendo aquí y allá anotaciones de tipo psicológico. Porque como no se estudia el tema del alma desde la teología espiritual, entonces todos los temas del alma quedan solo con el lenguaje psicológico. Lo cual no sería tan malo, pero el problema es que muchísimos psicólogos, muchísimos, tal vez la mayoría de los psicólogos, no saben, o no quieren, o no creen que se pueda unir una espiritualidad con un conocimiento serio del ser humano. Entonces miran a la psicología como una manera de ajustar, como el que ajusta una máquina, ajustar los ingredientes para que una persona esté bien. Nuestro propósito, desde luego, nuestro propósito es distinto. Es perfectamente válido estudiar psicología y aplicar la psicología, una buena psicología, digamos. Eso es perfectamente válido. Pero a nosotros nos interesa no solamente el bienestar, sino nos interesa todo ese mundo, aunque sabemos que en ese mundo se pueden dar tantos peligros. Y precisamente por eso interesa tanto. Bueno, ¿como cuáles peligros? Mencionemos algunos, aunque espero que los podamos estudiar con cierto detenimiento después. La búsqueda interior puede llevar a una especie de aislamiento. La búsqueda interior puede llevar a la persona a despreciar las opiniones de los demás y a encerrarse en sus categorías, en sus gustos o en sus caprichos. Puede perder la capacidad de una conexión fecunda y vital con otros seres humanos. Puede convertirse en una especie de refugio o puede convertirse en una especie de escape. ¿Cuántas personas han caído en esto? Seguramente muchas. Ese es un peligro del mundo interior. Otros peligros tienen que ver con la mente. Lo más precioso que tenemos, indudablemente, y lo que sirve de puerta para todo lo demás, es nuestra capacidad de conocer. Nuestra capacidad de conocer. Pero esa capacidad también se puede arruinar. Por decir un caso extremo, las sectas. Toman a una persona y bueno, la despedazan. La despedazan psíquicamente. Usted tiene que repetir y repetir este estribillo, eso se llama un mantra, ¿no? Usted tiene que repetir y repetir este estribillo. Repetirlo y repetirlo muchas horas, muchos días, muchas semanas. La destrucción de la mente. Y la persona estaba buscando una espiritualidad. Se entró por allá a una secta. Y como se dice, le corrieron la teja. Lo perdimos. Gravísimo. Son peligros reales. Otras personas en esa búsqueda de una vida espiritual y de una vida interior y de un mundo invisible, bueno, se engolosinan con cosas extraordinarias. Ese es otro peligro. Comprendan, por favor, con cariño en sus corazones, comprendan, por favor, la labor de un sacerdote que con tanta frecuencia tiene que oír todo tipo de historias. El Señor me concedió en una visión, Padre, tanta gente tiene visiones, tanta gente. Es decir, no solo hay televisores, sino televisiones. Hay muchas visiones, muchísimas. Pero uno tampoco puede darse el lujo de despreciar, ni de anular, ni de burlarse. Pero uno sí siente que muchas personas se enredaron. Se enredaron en eso. Ya el Señor me lo dijo y me lo confirmó. Mi destino es ser estigmatizada. ¿Cómo trata usted a una persona que dice eso? Yo entiendo que usted no... que usted no comprenda estas cosas, padre, porque eso es muy difícil de comprender, pero... pero sepa que está tratando con una estigmatizada y ya me empezaron los dolores. A veces no es tan fácil. A veces uno siente, hasta podría ser, pero muchas veces uno siente, se perdió. En algún recoveco del viaje, en algún recodo del camino, se perdió. Está el tema del fanatismo también. Hay gente que se vuelve monotemática, es decir, se dedica a estudiar gorilas, chimpancés. Es un problema. Por eso precisamente los psicólogos han deslindado muchas veces todo lo de teología espiritual de su tarea. Yo entiendo que un psicólogo haga eso, porque yo pienso que si yo fuera psicólogo, creo que también lo haría. Si una persona me dice que tiene una experiencia fantástica de Jesucristo, que desayuna con la Virgen y almuerza con Cristo, y bueno, una cosa, yo lo mínimo que haría es tratar de averiguar si, además de todas esas maravillas que cuenta, por lo menos es normal. Si puede vivir normalmente, si puede entender normalmente. Entonces aquí viene un gran tema, y es, ¿qué es un alma normal? ¿Qué es la normalidad en esto? ¿Qué es lo sano en esto? Porque ¿saben que hay un problema? Resulta que hay dos palabras que en español se parecen mucho. Tienen diferencia solo de una letra. La palabra sano y la palabra santo. Lo que uno admira tanto, por ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán, es que es sano y santo. Pero hay mucha gente que quiere dar el salto a la santidad sin pasar por la sanidad. Quieren ser santos sin ser sanos. Entonces hay que hablar de qué es un alma sana. Qué es... no es fácil. Y las palabras que vamos a decir, pues desde luego no hay que tomarlas como la última palabra ni como palabra de Dios. Pero se trata de dar pistas para que no nos digamos mentiras. Porque en el fondo, todos los peligros en esto del alma, todos los peligros son siempre miedos, cosas que uno no quiere enfrentar. Hay que hablar entonces de todos esos peligros, hay que conocer esos peligros, para buscar almas sanas y santas. Qué agradable es encontrar a una persona sana y que busca la bondad de Dios. Qué tristeza es encontrar a una persona santa, o que quiere ser santa, o que se cree santa, o que pretende santidad, en la cual uno, sin embargo, detecta una grave cojera. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles que luego vamos a estudiar un poco, porque tiene que ver con todo esto. Es el caso de una esclava que tenía un demonio, un espíritu de adivinación, y proporcionaba grandes ganancias a los dueños, a sus amos. Era el tiempo en que había pues esclavos y esclavas. Entonces los dueños de esta esclava recibían mucho dinero con las adivinaciones que ella realizaba. Entonces pasó un apóstol ahí, conoció el caso y exorcizó a esa muchacha y le sacó el demonio. Y saliendo el demonio, se murió el perro y se acabó la rabia y se acabaron las adivinaciones. Ese texto a mí me dice mucho. ¿Por qué? Porque fíjate que ella tenía cosas sobrenaturales, pero a costa de su propia salud, de su propio bien. De pronto es mejor no ser tan extraordinarios si vamos a lograr ser un poco más normales. Pero claro que el ideal para mí sigue siendo Santo Domingo de Guzmán. Lo que yo veo en Santo Domingo es maravilloso. Una persona normal, pero santa. Ese es un regalo muy grande que Dios nos ha dado. Tener a ese santo frente a nosotros. Tener a ese sano frente a nosotros. Va delante de nosotros en la familia dominicana un sano santo. Un santo sano. Eso es grande. Bueno, ustedes dirán que si no todos los santos eran sanos. Pues da la impresión de que en algunos santos hubo cosas que quedaron así como un poco por sanear, ¿no? Inmediatamente dirá alguien, entonces yo voy a escoger como modelo a un santo cojo. El problema es este, mire, en lo que a nosotros respecta, es mejor buscar que estén unidas la sanidad y la santidad, en lo que a nosotros respecta. Seguramente nos moriremos con tal cual cojera psicológica, seguramente. No hay muchísimos Santos Domingos de Guzmán en el universo. Seguramente nos morimos y tenemos por ahí, siempre le quedó un bachecito. Ustedes no piensen que los santos eran todos así tan perfectos, tan acabados. Brillaron en ellos virtudes heroicas, la gracia hizo su obra maravillosa, pero les quedaban tales cuales cojeras, porque si no les hubiera quedado ninguna cojera, seguramente no hubieran tenido de qué confesarse. Bueno, el hecho es que en lo que a nosotros respecta, indudablemente, el ideal es crecer en sanidad y crecer en santidad. De eso se trata. Pero estudiamos el tema del alma no solamente para ver una cantidad de peligros de esta misión espacial. A ver si los rayos cósmicos me van a acabar o no me van a acabar, porque eso puede darse. Que de aquí a unas semanas alguna hermana vaya donde la priora y le diga, me agarraron los rayos cósmicos. Eso se puede dar. Pero a nosotros nos interesan no solo estudiar los rayos cósmicos, sino nos interesa también ver qué se puede encontrar. Obviamente no hablamos de esto solamente para mencionar los peligros de esa excursión, sino también la belleza que tiene. San Agustín, al final de su regla, habla precisamente de eso. Su deseo es que lleguemos a ser amadores de la belleza espiritual. Casi podría yo decir que ese es el gran objetivo de este retiro. Que nos acerquemos, tal vez no lo vamos a hacer todavía, pero nos acerquemos a ese amor, que lleguemos a ser amadores de la belleza espiritual, que podamos enamorarnos de esas praderas, quebradas, cumbres, llanuras, de esa hermosura que no está afuera sino adentro, y que permanece realmente inexplorada para la mayor parte del mundo. En esos programas científicos que uno tiene ocasión de mirar y de disfrutar, hay unas cosas tan lindas. Ver cómo es el ser humano. El otro día aparecían, por ejemplo, unos espeleólogos. Los espeleólogos son los que estudian científicamente las cavernas. Es decir, es gente que tiene corazón de topo y mirada de murciélago y se meten por allá, por huecos sin nombre, a encontrar lo que no se les ha perdido. No, es el ansia infinita de saber que hay en el corazón humano, eso es perfectamente respetable. Lo que pasa es que los que tenemos de pronto muchos temores o tenemos resistencias frente a los murciélagos, los vampiros y todo ese tipo de alimañas, pues uno siempre, ¿no? Uno siempre siente algo, encontrarse por allá con una rata gigante de ojos saltones y decir, ¡ay, encontré algo! No es tan fácil alegrarse, ¡ay, otra rata, mira, otra rata! Pero hay gente que tiene ese gusto. Entonces, bueno, entrevistaban a uno de estos espeleólogos que se veía normal, no era que tuviera mirada de loco, ustedes no piensen que tenía mirada de loco. Y él decía, él describía como uno de los momentos más emocionantes de su vida entera, cuando pudo entrar a la caverna X43 del sistema de cavernas de no sé dónde, que queda en los montes, ¿cuáles serían esos? Los Pirineos. Por allá el hombre metido. ¿Y cuál era su gran emoción? Que él, por todos los datos que tenía, era el primer ser humano que llegaba a ese lugar del planeta Tierra. Soy el primero que entra aquí. Pues sí, era el primer ser humano, porque antes habían entrado una cantidad de topos y de ratas y de culebras, sapos descoloridos. Pero él, como ser humano, era el primer ser humano que entraba ahí. Es la emoción del descubrimiento. Pues eso que sucede en esas cavernas, para muchos de nosotros cavernas que solo nos inspiran miedo, eso también existe en este mundo interior. Encontrar cosas maravillosas, encontrar recintos bellísimos, encontrar caminos de crecimiento, encontrar espacios inmensos. Si uno lee las vidas de los santos, si uno lee los escritos de ellos, desde esta perspectiva, encuentra que ellos muchas veces tuvieron experiencias así. Por ejemplo, el famoso día en que Teresa del Niño Jesús descubre cuál es su vocación en la iglesia, seré el amor. Y ella siente que se le abre. Sentía como este investigador de cavernas que iba como por un pasadizo estrecho y que ya se estaba ahogando, y de pronto llega como un espacio inmenso y se abre a una nueva luz. La exploración del mundo interior está llena de eso, está llena de esos encuentros, está llena de esas sorpresas. Es hermoso encontrar una persona que realmente haya transitado los caminos del espíritu y haya avanzado en la vida interior. Es hermoso, porque es como una persona que pudiera contarnos de viajes a donde muy pocos o nadie han estado. Eso es muy lindo. Pero todavía es más lindo, todavía es mejor, si pudiéramos encontrar una comunidad así. Todavía es más bello. Porque si lo pensamos bien, estos temas, a ver, aparentemente son temas individualistas, intimistas, como para que cada uno se meta en sí mismo y se encierre allá, como el que se entra en una botella y pone el corcho y allá se encerró. Pero no es así. No se trata de un encerramiento de esa naturaleza, casi diría yo que es todo lo contrario. Las almas verdaderamente profundas son almas verdaderamente abiertas. Y de eso me parece que entre las mujeres uno de los testimonios más lindos es el de Teresa de Jesús. ¡Qué alma tan profunda! ¡Qué alma tan abierta! Eso es muy lindo. Las verdaderamente profundas, las que llevan vida interior, porque no quieren meterse con la otra que es tan antipática, y esa que me tuerce la boca, y la demás allá que no me mira, y esta que no me hace caso, entonces yo más bien me meto dentro de mi mundo interior. Esas no, esa es una espiritualidad de tortuga, se podría decir, o de erizo, ¿no? Son engaños, esa no es vida interior, ese es un engaño. La espiritualidad del erizo no es espiritualidad cristiana. Yo me encierro y pullas por todas partes, nadie se mete conmigo, y qué bonita mi vida interior. Una vida interior así no es. Vida interior, la de Teresa, que siendo profunda, era abierta. Ese es nuestro ideal. Y de eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata en estos estudios sobre el alma. No es buscar gente, no es buscar gente encerrada, sino es buscar en dónde se abre el corazón humano. Y la respuesta, pues finalmente es muy bella. Solo Cristo tiene la llave para abrir el corazón. Por eso, a medida que se van abriendo los corazones, se va haciendo más presente el reinado de Jesucristo. Y ese es el gran ideal de la vida contemplativa en comunidad. Ese es el gran ideal de la vida religiosa. Jesús en medio, Jesús reinando, Jesús habitando. Qué hermoso es cuando dos almas consagradas pueden reconocer con infinito respeto el que está en ti, el que vive en ti, el que reina en ti. Yo le conozco, vive en mí y reina en mí. Yo le conozco. Eso es mirar con el lente de Jesús, es mirar con los ojos de Jesús la otra historia. Es una cosa bellísima. Esa es la verdadera vida comunitaria. De manera que estos temas son temas para amar la belleza espiritual y temas para crear verdadera comunión en el espíritu. Más allá de la simple simpatía, o más allá del evitar problemas, ¿no? Que son como desfiguraciones de la vida comunitaria que a veces tenemos. Evitemos problemas. Evitemos problemas. Ya yo sé que a esta hermana, por la mañana no se le pueden pisar los callos porque le duelen demasiado. Pues si por la tarde sí aguanta, pero por la mañana. Entonces yo evito problemas. Yo evito problemas. Pues digamos que como un salvavidas está bien, pero la vida comunitaria es muchísimo más que eso. Es una vida en donde nos podemos poco a poco asomar en el misterio, en el regalo del otro, la grandeza de la historia que Dios ha construido con el otro. Eso es bellísimo. Bueno, ese es nuestro tema, el alma. El alma. La entrada al mundo interior, la entrada al mundo invisible, sabiendo que hay peligros, como toda gran aventura humana, sabiendo que hay hermosura, hermosura que no cabe en palabras, y sabiendo que desde ahí podemos construir, primero Dios, podemos construir una expresión, una imagen de lo que significa comunión, de lo que significa partir del mismo cimiento, alimentarnos del mismo pan y encaminarnos hacia la misma meta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.